darlo contenido de don Jacinto Pastrana. Entró de gallo a su pueblo, iba ganando la lana. Entró de gallo a su pueblo, iba ganando la lana. Ahí le dice don Jacinto, Arayante, yo soy tu amigo. Quiero que hagas un favor, ¡Gracias!